cantar son los que han creído y fueron redimidos con la sangre de Jesús, preciosa sangre. Tocando puertas sin hallar lo que tú anhelas. sin darte cuenta que a tu lado está, que a tu lado está la respuesta.